fuerza, cada paso que se dio, cada paso que se dio, algo nos abandonó. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Ocho de la noche con tres minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y empezamos el día de hoy con los resultados de la Liga MX, donde, bueno, pues ya se jugó la jornada número 9, perdón. Me metí a otra página por lo visto. Y bueno, ya tenemos los resultados, empezando con el partido del viernes pasado, los dos partidos. Necaxa y Puebla empataron 1-1 y Monterrey le gana 1-0 al Atlas, que tuvo dos expulsados. El Atlas, que va en último lugar en este torneo y que realmente se le está dificultando cualquier tipo de punto en la tabla. También el otro equipo de Guadalajara no canta malas rancheras. Bueno, en los partidos del sábado, el Toluca le gana 2-0 al Querétaro. Lobos WAP golearon 5-0 al Veracruz, al Tiburón, y lo dejan en el último puesto de la porcentual, lo que significaría que descendería si ahorita se acabara el torneo. Y realmente parece que se va a ir. Ahorita tiene para este torneo un promedio de 1, un punto por partido, y no va a ser suficiente para salvarse de la quema. Los Tigres le ganaron 2-1 al Morelia. Estos Tigres que han ido subiendo y ahorita están en plan grande. También el Pachuca le ganó 2-1 al León. El América y Tijuana empataron 0-0 gracias a los postes. Y en los partidos del domingo, Pumas y Guadalajara empataron 1-1 en un partido que dominó Pumas en la primera mitad. Tuvo la oportunidad de meter varios goles y no lo hicieron. Y en la segunda mitad de Guadalajara tuvo chance de ganar el partido. Le marcaron dos penaltis. Uno de ellos pues no era penal, pero bueno, fue el que anotaron. Y a falta de un minuto les marcaron otro penal. Este sí era válido. O sea, sí había alguna penalidad que señales, o sea, que marcar. Y la voló el jugador del Guadalajara. El otro partido del domingo, Santos Laguna le ganó 2-0 al Cruz Azul y lo metió en una crisis severa de identidad. Vámonos a la tabla entonces. El primer lugar es para el América, que tiene 17 puntos. Santos Laguna viene en segundo con 17 también. Monterrey está en tercero con 15. Toluca 15. Pumas 15. Tigres 15. Pachuca está en séptimo con 14. Puebla tiene 14 en octavo. Después viene en noveno Necaxa con 13, Tijuana 13, Morelia 13, el León tiene 11, Querétaro 9, Veracruz 9, Cruz Azul tiene 8 puntos, igual que Lobos WAP, nada más que Lobos WAP va en ascenso, y Guadalajara tiene 7, el último lugar, como les dije, es el Atlas con 4 puntos. Y bueno, que también es lo que le pasa al Guadalajara. Ha tenido chances de anotar en los últimos 5 minutos 5 diferentes ocasiones penaltis y los ha fallado los 5. Incluyendo este regalito que le hicieron casi del partido completo. Y sin embargo no se pudieron quedar con los 3 puntos. También Pumas no ha estado muy bien en los últimos partidos. Ha tenido 2 derrotas y un empate. Y esta, bueno, estuvo muy cerca de ser la tercera derrota consecutiva. Algo tiene que cambiar, algo tiene que mejorar en los segundos tiempos, porque se le están yendo los puntos y ya va en quinto lugar. De haber estado en primer lugar, ya va en quinto. Bueno, los partidos que se vienen para la jornada número 10 son los siguientes. El viernes, Morelia jugará contra el Atlas, Tijuana jugará contra el Lobos WAP. Después los del sábado, Cruz Azul contra Querétaro, Monterrey, Puebla, Pumas se enfrentará a León, Necaxa, Santos Laguna, el América al Guadalajara en el Superclásico, y los partidos del domingo serán Toluca contra Pachuca y Tigres contra el Veracruz. Así que cuídate, Veracruz, de que no te goleen en tu propia cancha. Y bueno, eso es todo por la Liga MX. Vámonos rápidamente a lo que está sucediendo hoy en la Copa MX. Y bueno, lo que está sucediendo es que Pumas le va ganando 1-0 al equipo de Juárez. Y con esto Pumas clasificaría en primer lugar de su grupo. En el grupo 5 tendría 9 puntos. Terminaría así por delante Lobos WAP, que tiene 6, y Juárez, que en este momento con la derrota tiene 3 puntos nada más. Bueno, tendría que haber una goliza para que cambiaran los puestos, o sea, para que Juárez pudiera clasificar, en el hecho de, o sea, si llegara a anotar otros 5 goles en el partido contra Pumas, podría avanzar entonces por encima de Lobos WAP. Es lo que sucedería si meterían 5 goles en este partido. Y bueno, otros 2 partidos que terminaron y que se jugaron hoy. son Alebrijes Oaxaca y Puebla, empataron 0-0 y con esto dejaron al Cruz Azul fuera de esta Copa MX. Y en otro partido, Cafetaleros de Tapachula le ganó 2-0 a Venados. Y con esto, Cafetaleros de Tapachula terminan con 9 puntos por encima del León. Y obviamente ya Venados estaba eliminado antes del partido. Entonces, los partidos que se jugaron ayer de la Copa MX son los siguientes. Atlético San Luis le ganó 2-1 al Pachuca. Morelia le ganó 2-1 al Querétaro. Santos Laguna y Mineros empataron 0-0. El Monterrey le ganó 3-2 a Correcaminos. Zacatepec le ganó 1-0 al Murciélagos. Atlas le ganó 1-0 al Veracruz. Y con esto las tablas quedan de la siguiente forma en casi todos los aspectos, excepto por el partido de Pumas, que en cuanto termine, pues ya se terminará esta fase de grupos. En el grupo 1, Cafetaleros quedó en primer lugar con 9 puntos. León queda segundo con 7. En el fondo, Venados. En el grupo 2, Alebrijes de Oaxaca terminó en primer lugar con 6. Puebla segundo con 5. Cruz Azul en el fondo. Grupo 3, Monterrey quedó en primer lugar con 12 puntos. Correcaminos quedó segundo con 6 y en el fondo Dorados. En el grupo 4, Toluca y Santos Laguna quedaron 1 y 2 con 7 puntos cada uno. Y Mineros en el fondo. En el grupo 5, Pumas hasta ahorita tiene 9 puntos. Seguido por Lobos WOW con 6 y en el fondo estaría Juárez si termina el partido 1-0 como está hasta ahorita. En el grupo 6, Zacatepec quedó en primer lugar con 9 puntos. Necaxa quedó segundo con 7, en el fondo quedó Murciélagos. Grupo 7, Tampico Madero quedó en primer lugar con 7 puntos. Atlas quedó en segundo con 6, en el fondo Veracruz. Grupo 8, Atlético San Luis quedó en primer lugar con 6 puntos. Celaya quedó con 6 puntos en segundo lugar. Y Pachuca quedó en tercero. Sí, así como lo escuchan, también con 6 puntos. Todos empatados en la diferencia gol. Todos tuvieron 0. Excepto que Atlético San Luis anotó 6 goles y le metieron 6. Celaya metió 5 y le metieron 5. Y Pachuca metió 3 y le anotaron 3. O sea que esa fue la única diferencia entre todos estos equipos. Y curioso que se haya quedado Pachuca fuera. En otro grupo que terminaron todos empatados, y todavía más apretado, Morelia quedó en primer lugar con 6 puntos en el grupo 9. Querétaro quedó segundo con 6 puntos y Cimarronas de Sonora se queda fuera con 6 puntos, todos con una diferencia de 0, pero el Morelia anotó 6, el Querétaro anotó 5 y Cimarronas de Sonora anotó 4. Y esa es la diferencia, por eso se queda fuera Cimarrones de Sonora, que hicieron un buen papel. Ganaron 2 partidos que necesitaban ganar, pero no fue suficiente. Es una lástima, pero bueno, así es esto del fútbol. Y bueno, eso es todo por la Copa MX. Los tendremos informados sobre el partido de Pumas contra Juárez, que va 1-0 en el minuto 41. Y pasamos entonces a lo que es la Liga Santander en España, el fútbol de primer nivel en el mundo probablemente, o a mi parecer, donde se está jugando la jornada número 26 y en el fin de semana se jugó la jornada 25. Entonces, para empezar, pues vámonos con la jornada 25, que comenzó el viernes pasado. Celta Vigo le gana 2-0 al Eibar y el Real Madrid le gana 4-0 al Alavés. Que bueno, estaba haciendo un buen partido hasta que empezaron a caer los goles. Y cuando ya lo hicieron, pues realmente cayeron unos detrás del otro en la segunda mitad. El Leganés y Las Palmas empataron 0-0. Y el Barcelona le ganó 6-1 al Barcelona. Estuvo pesado este partido. Bueno, todos estos. El Barcelona contra el Girona de 6-1. Leganés contra Las Palmas, Real Madrid contra Alavés y el Celta de Vigo contra el Eibar son del sábado pasado. El domingo, el Villarreal le gana 1-0 al Getafe, Athletic Club le gana 2-1 al Málaga, el Valencia le gana 2-1 a la Real Sociedad, Sevilla y Atlético de Madrid se midieron fuerzas en un partido de 7 goles. El Atlético de Madrid gana el partido 5-2. En otro partido del lunes por la noche, Real Betis le gana 2-0 a Levante. Y con esto, bueno, comenzó la jornada 26 el día de ayer, con los partidos entre Girona y Celta de Vigo, donde el Girona le gana 1-0 al Celta de Vigo, y el Español, que le gana 1-0 al Real Madrid, en un partido que no lo tenía predispuesto a perder el Real Madrid, pero pues así pasa. Supongo que ya el pronóstico que estaba tirando Zinedine Zidane para el Real Madrid, de ganar todos sus partidos que le seguían en la liga hasta llegar a ganarla, pues ya no se hizo efectiva. Entonces vámonos a los partidos del día de hoy. Eibar le gana 1-0 al Villarreal, el Atlético de Madrid le gana 4-0 al Leganés, el Sevilla le gana 1-0 al Málaga, Getafe le gana 3-0 al Deportivo La Coruña, y el Athletic Club y Valencia empataron 1-1. Y eso significa entonces que el día de mañana Real Betis se enfrenta a la Real Sociedad, Las Palmas se enfrentan al Barcelona y el Alavés se enfrenta al Levante. Entonces vámonos a la tabla de posiciones. En primer lugar está el Barcelona con 65 puntos. En segundo está el Atlético de Madrid con 61 puntos, que ha ganado sus últimos 5 partidos. Está tratando de alcanzar al Barcelona, que todavía está a 4 puntos de su puesto. En tercer lugar está el Real Madrid con 51 puntos. Eso es 10 puntos detrás del Atlético de Madrid. El Valencia está en cuarto con 50. Sevilla tiene 42. Villarreal tiene 41. Eibar en séptimo lugar y fuera de puestos de competencia europea tiene 38 puntos. El Girona tiene 37, Getafe 36, Real Betis 36, Celta Vigo 35, Athletic Club 32, Español 31, el Leganés tiene 30, Real Sociedad tiene 29, Alavés 28, Levante 20, y en fondos, perdón, en puestos de descenso están Las Palmas con 19, Deportivo La Coruña con 18 y Málaga con 13. La jornada 27 ya se viene y se juega este fin de semana, con los partidos de el sábado, que tendrán a Villarreal contra Girona, Sevilla contra el Athletic Club, el Eibar contra el Deportivo La Coruña, el Leganés contra el Málaga, el Getafe contra el Real Madrid, y los del domingo, que el Levante se enfrenta al Español, Atlético se enfrenta al Barcelona en un partidazo entre el primero y segundo lugar, la Real Sociedad se enfrenta al Alavés y el Valencia se enfrenta a la Real Betis. Y esto es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Como decía, tal vez en el mundo. Después de ahí pasamos a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, donde ya se jugó la jornada número 27. Con los resultados del viernes pasado, Estrasburgo y Montpellier empataron 0-0. Los partidos del sábado son los siguientes: Toulouse y Mónaco empataron 3-3. Stagenet y Troy jugaron un buen partido. Stagenet ganó 2-0. El Amiens le ganó 1-0 al Nantes. Angers le ganó 2-1 al Lille. Metz y Guingamp empataron 2-2. El Dijon le gana 2-0 al Caen. Niza y Gironda empataron 0-0, el Lyon y Saint-Étienne empataron 1-1, y el PSG contra el Marseille se enfrentaron en un partido entre el primero y el tercer lugar, y el PSG le ganó 3-0 al Marseille, que la verdad se vio un poco lento en el partido, bueno, todos los jugadores del Marseille. Entonces la tabla está de la siguiente forma: el PSG está en primer lugar con 71 puntos, seguido por el Mónaco con 57, Marseille tiene 55, Lyon tiene 50, Montpellier tiene 39, Nantes tiene 39, Stagenet tiene 38, Gironda tiene 36, Niza 36, Guingamp 35, Dijon tiene 35, Saint-Étienne tiene 34, Bélgica en 32, Estrasburgo 31, Amiens tiene 29, Toulouse tiene 28, Angers tiene 28 y en el fondo están Troyes con 28, Lille 27 y Metz tiene 19 puntos. La jornada 28 ya se juega este fin de semana, comenzando por los partidos del viernes por la noche entre Niza y Lille y el Mónaco contra el Girondins. Los partidos del sábado son los siguientes: Troyes se enfrenta al PSG, el Amiens se enfrenta al Stade Rennais, Angers se enfrenta a Wingamp, Metz al Toulouse, Saint-Étienne contra el Dijon. Los partidos del domingo son Caen contra Estrasburgo, el Montpellier contra Lyon y Nantes se enfrenta a Marseille. Y esto es todo por la Ligue 1, fútbol de primer nivel en Francia. Y de ahí pasamos a la Premier League, donde ya se jugó la jornada número 28 y un partido de la jornada 27, pues se repuso. Entonces, empezando por los partidos de la jornada 28, está el partido entre Leicester y Stoke, quedó 1-1. Huddersfield le gana 2-1 al West Brom. El Liverpool le gana 4-1 al West Ham. El Southampton y el Burnley empataron 1-1. Brighton le gana 4-1 al Swansea. Bournemouth y Newcastle empataron 2-2. Y el Watford le gana al Everton 1-0 los partidos del domingo. El Tottenham le gana 1-0 al Crystal Palace. Y el Manchester United le gana 2-1 al Chelsea. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el Manchester City está en primer lugar con 72 puntos. Manchester United regresa al segundo puesto con 59. Liverpool está en tercero con 57. Tottenham tiene 55. Está en cuarto Chelsea, 53. Arsenal tiene 45. Y de ahí, fuera de los puestos de competencia europea, está Burnley con 37. Leicester tiene 36. Everton tiene 34. Bournemouth tiene 33. Brighton tiene 31, West Ham tiene 30, Huddersfield 30, Newcastle 29, Southampton 27, Crystal Palace 27, Swansea con 27, Stoke 26 y West Brom con 20 están en el fondo de la tabla. Y ya se viene en este fin de semana los partidos. Bueno, todavía queda un partido más de la jornada 28 que se jugará el día de mañana entre Arsenal y Manchester City. Y por el otro partido que me faltó mencionar, la jornada 27, el Chelsea le gana 3-0 al West Brom. Con esto reponen un partido que les hacía falta a ellos. La jornada 29 será la siguiente, empezando por el viernes, no, por el sábado. Los partidos son los siguientes: Burnley contra Everton, el Leicester se enfrenta al Bournemouth, Southampton se enfrenta a Stoke, Swansea se enfrenta al West Ham, el Tottenham se enfrenta al Huddersfield, Watford se enfrenta al West Brom, Liverpool se enfrenta al Newcastle, y los del domingo serán Brighton contra Arsenal y Manchester City contra el Chelsea, en un super partido entre el quinto lugar y el primer lugar, que bueno, se está llevando la liga de corbata. Bueno, de ahí pasemos rápidamente a la Serie A, el calcio italiano, donde ya se jugó la jornada número 26 y los resultados son los siguientes. Empezando con los partidos del sábado pasado, vamos a ver, bueno, del viernes pasado, el Inter le gana 2-0 al Benevento. El Bologna se enfrentó al Génova y le ganó 2-0. Los partidos del sábado son los siguientes: Spal le gana 3-2 al Crotone. Verona le ganó 2-1 al Torino. La Lazio le gana 3-0 al Sassuolo. El Sampdoria le gana 2-1 al Udinese. Fiorentina le gana 1-0 al Chievo. Y el AC Milan le gana 2-0 a la Roma. En el partido del lunes por la noche, el Napoli le ganó 5-0 al Cagliari. Y bueno, la tabla está de la siguiente forma: el Napoli sigue en primer lugar con 69 puntos, le sigue la Juve con 65, Lazio está en tercer lugar con 52 puntos, la Inter tiene 51, Roma tiene 50, Sampdoria tiene 44, AC Milan tiene 44, Atalanta 38, Torino 36, Fiorentina 35, Udinese tiene 33, Bologna tiene 33, Génova tiene 30, Cagliari tiene 25, Chievo 25, Sassuolo 23, Crotone 21 y en el fondo están Spal con 20, Verona con 19 y el Benevento con 10 puntos. La jornada 27 se va a jugar este fin de semana con los partidos del sábado, que son Spal contra Bologna, la Lazio se enfrenta a la Juve, el Napoli se enfrenta a la Roma, el primer lugar al quinto, que va a ser un buen partido. Los partidos del domingo serán: el Génova se enfrenta al Cagliari, la Atalanta se enfrenta a la Sampdoria, el Benevento a la Verona, Chievo al Sassuolo, Torino al Crotone, Udinese se enfrenta al Fiorentina y el AC Milan se enfrenta al Inter en el partido derby de la ciudad de Milano. Bueno, pues estos son los resultados por la Serie A, el calcio italiano, y pues de ahí nos vamos a los resultados de la Champions League. Como ustedes saben, se jugó los partidos de octavos de final pues durante esta semana pasada y la que le la anterior a esa. Y pues voy a decir todos los partidos de octavos de final, ya que muchos de ustedes tal vez no han oído los resultados todavía. El Sevilla y el Manchester United empataron 0-0. Shakhtar Donetsk y la Roma se enfrentaron en otro partido. Shakhtar le gana 2-1 a la Roma. El día 20 se enfrentó al Bayern Múnich contra el Besiktas, le ganó 5-0. Y el Barcelona y el Chelsea empataron 1-1. Los partidos de hace dos semanas, del miércoles, el Liverpool le gana 5-0 al Liverpool. En otro partido, el Real Madrid le ganó 3-1 al PSG. En el partido del martes de hace dos semanas, el Manchester City le gana 4-0 al Basilea. Y el Tottenham y la Juve, la Vecchia Signora, empataron 2-2 en un partido que tenía ganado la Juventus en la primera mitad 2-0. Y bueno, ya se vendrán los partidos de vuelta de estos octavos de final. Y los partidos empezarán a jugarse el 6 de la semana, no la que viene, sino la que le sigue. Tendrá al Liverpool contra el Porto y el Real Madrid contra el PSG. El día 7 de marzo tendrán los partidos Manchester City contra Basilea y la Juventus contra el Tottenham. Después el 13 estarán los partidos Manchester United contra Sevilla y Roma contra el Shakhtar Donetsk. Y los del miércoles 14 serán el Besiktas contra el Bayern München y el Barcelona contra el Chelsea. Y pues aunque algunas llaves ya parecen sentenciadas, como la del 5-0 del Bayern Múnich al Besiktas, pues todavía tendremos que esperar. O el partido que ya también parece ya sentenciado, de 4-0 del Manchester City al Basilea. Pero veremos cómo les va en el siguiente round, como dicen acá en Estados Unidos. Bueno, pues eso es todo por la Champions League. Bien, pues vámonos rápidamente a los resultados de la Bundesliga. Ya se jugó la jornada número 24 y los resultados son los siguientes. El viernes pasado, el Wolfsburgo y el Mainz empataron 1-1. Los partidos del sábado, el Stuttgart le ganó 1-0 al Eintracht Frankfurt, el Hoffenheim y el Friburgo empataron 1-1. Mönchengladbach le ganó 1-0 al Hannover, el Bayern München y el Hertha de Berlín empataron 0-0, el Werder Bremen le gana 1-0 al Hamburgo. Y los partidos del domingo: el Bayer Leverkusen con un expulsado perdió su partido contra el Schalke 0-4, 0-2, el Colonia le gana 2-1 al Leipzig y Dortmund y Augsburgo empataron 1-1. Con esto la tabla sale de la siguiente forma: Bayern München está en primer lugar con 60 puntos, seguido por el Dortmund con 41, Schalke 04 tiene 40 puntos, Eintracht Frankfurt tiene 39, Bayer Leverkusen tiene 38, Leipzig tiene 38. Después, fuera de los puestos de competencia europea, está Mönchengladbach en séptimo con 34 puntos, Augsburgo tiene 32, Hoffenheim 32, Hannover 32, Hertha de Berlín tiene 31, el Stuttgart tiene 30, Friburgo 29, Werder Bremen 26, Wolfsburgo tiene 25 y en el fondo de la tabla está Mainz con 24, Hamburgo con 17 y el Colonia con 17 puntos. La jornada 25 ya se viene y se jugará. Bueno, vamos a una pequeña pausa musical y ahorita que regresemos de la pausa les diré cómo estará la jornada número 25 en la Bundesliga. No le... No quiero detenerme para encontrar vacío mi corazón, para darme cuenta que contigo no era yo. Pensaba que el quererte sería suficiente y no, no fue. No quiero detenerme para huir, decirte que la vida es mejor en tus brazos y yo me desprendo el corazón. No digas que me quieres, no significa nada, amor, porque en tus ojos me encontraba y tantas veces me perdí. Porque en el punto exacto de la oscuridad no supe más de ti. Regresa tu mirada que ya no me desarma. Regresa las palabras con las que me hipnotizabas y le di sentido a mi vivir y yo no dice nada. No, por eso no te quiero nada. Detenerme para encontrar pedazos de mi corazón y otra vez romperme al darme cuenta que era yo la que te daba todo y eso no fue lo mejor, no fue. Porque en tus ojos me encontraba y tantas veces me perdí. Porque en el punto exacto de la oscuridad no supe más de ti. Regresa tu mirada que ya no me desarma. Regresa las palabras con las que hipnotizabas y le di sentido a mi vivir y hoy no dice nada.

empezando por el viernes en la noche, donde el Mönchengladbach se enfrentará al Werder Bremen. Los partidos del sábado serán los siguientes: Augsburgo se enfrenta al Hoffenheim, el Eintracht Frankfurt se enfrenta al Hannover, el Hamburgo se enfrenta al Mainz, Schalke se enfrenta al Hertha de Berlín, Wolfsburgo se enfrenta al Bayer Leverkusen y el Leipzig se enfrenta al Dortmund. Los partidos del domingo serán Colonia contra el Stuttgart y Friburgo contra el Bayern München. Esto es todo por la Bundesliga, que es el fútbol de primer nivel en Alemania. Entonces ahí pasamos a la NBA en Estados Unidos, el básquetbol, donde los partidos de hoy que ya terminaron, pues son los siguientes. Detroit le gana 110-87 a los Milwaukee Bucks. En otro partido, Orlando Magic pierde 104-117 contra los Toronto Raptors. Y Atlanta Hawks le ganan 107-102 a los Indiana Pacers. En los partidos que se están jugando, bueno, ahorita, hay uno muy bueno que está por terminar. Quedan 37 segundos en el cuarto. Los Pelicans de Nueva Orleans van ganando 117 a los San Antonio Spurs, que tienen 116 puntos. Como les digo, quedan 37 segundos. Les daremos el resultado final en esa, en otro partido que se está jugando. Y donde Dirk Nowitzki metió sus puntos para alcanzar 31.000 en su carrera. Los Dallas Mavericks van ganando 94-93 al Oklahoma City Thunder. Esto está en el cuarto con 5 minutos y 17 segundos faltando. Un juego que seguirá después de estos dos. Un super partido donde la rivalidad está de vuelta y al rojo vivo. Los Rockets, que han ganado sus últimos 14 partidos, se enfrentarán a los Clippers. Y bueno, ya veremos quién gana este partido. Lo más obvio sería que Houston Rockets ganen por el récord que tienen. Y bueno, porque los Clippers no han sido los Clippers desde hace ya un buen, pero nunca se sabe con esta rivalidad que tienen estos dos equipos. Y bueno, los otros partidos que se jugaron el día de hoy son los siguientes. Memphis perdió 102-110 contra Phoenix Suns. En otro partido, Golden State Warriors le ganan 109-101 a los Washington Wizards. Y en una paliza, Boston Celtics le ganó 134-106 a los Charlotte Hornets. Supongo que los dos equipos se olvidaron de la defensiva. Aunque bueno, el récord de Boston es claramente superior al de Charlotte. Y pues me imagino que también los jugadores. Entonces pues ahí se justifica la diferencia de 20 y tantos puntos, 28 puntos en el resultado final. Bueno, vamos a las tablas de posiciones en la NBA. Ya que bueno, ya vimos cómo están. En la conferencia del este, Toronto está en primer lugar con 43 triunfos y 17 derrotas. En segundo está Boston, que tiene 44-19. Tercero viene Cleveland con 36-24. En el cuarto lugar está Washington con 36-26. Indiana está en quinto lugar con 34-27. Filadelfia tiene 32-27. Milwaukee tiene 33-28. Y Miami estaría en el último lugar para los playoffs con un récord de 32-29. Después de eso, debajo de la línea están Detroit, Charlotte, Nueva York, Chicago, Brooklyn, Atlanta y Orlando. En la conferencia del oeste, Houston está en primer lugar con 47-13, seguido por Golden State con un récord de 48-14. En tercer lugar está Minnesota con un récord de 38-26. San Antonio está en cuarto con un récord de 36-25. Portland está quinto con un récord de 35-26. Nueva Orleans está en sexto con un récord de 34-26. Oklahoma City en séptimo con 35-27 y los LA Clippers serían el último lugar en los playoffs con un récord de 32-27. Después, en noveno lugar estaría Denver, que tiene un récord de 33-28, Décimo estaría Utah con un récord de 31-30. Y esos son todos los equipos que tienen un récord positivo. Después vendrían los Lakers, Dallas, Phoenix, Memphis y Sacramento. Y pues esto es todo por la NBA. Vámonos rápidamente a noticias sobre la NFL. Como ustedes saben, ya se viene el draft colegial y ya se están teniendo las pruebas colegiales a los jugadores que son invitados. Y obviamente hay un combinado que tienen a los rookies que están pues clasificados para ser adquiridos por algún equipo. Y corren y hacen pruebas atléticas de diferentes formatos. En unos tienen que ver con correr el balón o con pasar el balón. Otros tienen que ver con la velocidad pura o con el salto vertical. Entonces todas esas medidas se toman y ya los equipos toman sus decisiones. Este combine pues ya se viene. Y lo que pasa también cuando se acerca este combine es que los equipos que ya no van a necesitar a ciertos jugadores dentro de sus equipos empiezan a buscar pues a quién se los pueden intercambiar, si es que hay interés, si es que pueden conseguir drafts colegiales para mejorar su equipo a través del draft colegial. Lo cierto es que este año pues hay varios prospectos interesantes, entre los que bueno, muchos son los que destacan, pero ninguno como Bryant, el receptor abierto de los vaqueros, que bueno, ha tenido sus sobresaltos, ha estado con unas temporadas regulares en las últimas tres temporadas, pues se ha lastimado en las tres últimas, a veces es el pie, a veces es la rodilla. Es una combinación de las dos. Y el punto es que no se sabe si se quedará el año que viene con los vaqueros. Pero bueno, él es nada más uno de los jugadores que podrían cambiar equipo. También otro que es interesante es Tyrann Mathieu, que es un linebacker de los Cardinals de Arizona, que parece ser que podría separarse del equipo. Todavía no sabemos. Sabemos que necesitan pagarle 19 millones en las siguientes dos temporadas si es que le van a firmar un contrato, y la verdad es que no sé si tengan el dinero y la posibilidad de inyectar ese dinero a alguien que está lastimado últimamente. Pero bueno, es uno de los 10 jugadores más solicitados que podrían cambiar equipo, ¿no? O sea, se puede decir que más especiales. ¿Qué otros equipos estarían listos a contratar si es que los Cardenales no lo contratan? Y es que, bueno, realmente le dieron un contrato multimillonario y después se lastimó el ACL. Entonces, realmente, bueno, es el ligamento cruzado de la rodilla. Eso es lo que se lastimó. Y bueno, parece ser que podrías estar cambiando de equipo. Otro de los jugadores que podrían cambiar es Rob Gronkowski, el tight end de Nueva Inglaterra. Parece ser que también podría considerar cambiar de equipo. Y es que la verdad, nunca se sabe con los Patriotas. Podrían marcarlo como un jugador importante, pero con su head coach, su entrenador, nunca se sabe. Podría cambiarlo de equipo sin dudarlo dos veces. Otro jugador que podría cambiar de equipo, otros dos de los Rams, serían Aaron Donald y LaMarcus Joyner. Uno es un safety, Joyner es el safety, Aaron Donald es un tackle defensivo. Y la verdad es que son bastantes caros para, bueno, un equipo como los Ángeles Rams, que tienen muchos jugadores caros y que tendrían que enfocarse en algunos específicamente para mantenerlos dentro del equipo. Los Oakland Raiders tienen a tres jugadores que se podrían separar de ese equipo. Está Michael Crabtree, está Marshawn Lynch y está Bruce Irvin. Marshawn Lynch, The Beast, el corredor de los Raiders podría ser uno de los que cambie, ya que llega un nuevo entrenador a los Raiders con John Gruden. Y bueno, otros jugadores que podrían cambiar es Jason Peters, es un offensive tackle de los Philadelphia Eagles. Martavis Bryant, un wide receiver de los Steelers, podría también cambiar equipo. Demaryius Thomas y Emmanuel Sanders son receptores de los Denver Broncos, también se podrían salir de ahí. Y bueno, una multitud de jugadores. Hay unos que sí realmente parece ser que que podrían dejar a sus equipos, sobre todo estos que voy a mencionar, ya que parece ser que los equipos apuntan para seguir sin ellos. En Dez Bryant, el wide receiver de los Cowboys, Dontari Poe, de los Atlanta Falcons, y Taylor Gabriel, que es un wide receiver también. También Adrian Peterson, que es un corredor de los Arizona Cardinals, y Jarvis Landry, un receptor abierto de los Miami Dolphins. Todos estos parece ser que podrían terminar en otros equipos, y la verdad es que no sabemos, pero pues ya sabremos en cuestión de 2 semanas, cuando el combine y por ende se venga el draft colegial de la NFL. Y cuando eso sea, pues ya sabremos qué jugadores habrán sido intercambiados antes del draft, que es lo que generalmente sucede. Bueno, pues eso es todo por las noticias de la NFL. ¿Qué les parece si vamos a una pausa y ahorita regresamos con más del mundo del deporte? No le cambien, ahorita regreso. Elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. Es que no hay nada que pensar, que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo, porque tú has sido lo mejor que tocó este corazón, y que entre el cielo y tuyo me quedo contigo. Te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo, y todavía preguntas si te quiero. ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo que no me pasas por el todavía preguntas si te quiero. Si esto no es querer, entonces dime tú lo que será. Si necesito de tus besos para que pueda respirar, y de tus ojos que van regalando vida y que me dejan sin salida. ¿Y para qué quiero salir si nunca he sido tan feliz? Que te prefiero más que nada en este mundo. Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo, y todavía preguntas si te quiero. ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo que no me pasas por el pensamiento, feliz, que ya no andas bien, que has pensado en regresar. Sé que no resultó tú y tu nuevo amor lo que son las cosas. Yo, ¿qué puedo decir? Nada a mi favor, si se fue contigo el amor. Yo, al igual que tú, jamás te olvidé lo que son las cosas. Dejó llorando tu adiós. Sé que te quiero más que hace un año atrás, lo que son las cosas. Noche 59 de la noche y estás escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit. Y bueno, seguimos con la Copa MX, el partido que se está realizando ahorita. Los Pumas siguen ganando 1-0 contra Juárez en el minuto 70. Esto es la Copa MX, el último partido de la fase de grupos. De ahí pasamos a tenis, al torneo de Acapulco, el Acapulco Open, donde ya tenemos los primeros partidos, ya se realizaron en un partido entre el coreano Chung Woo y el jugador de los Estados Unidos Escobedo. El jugador coreano gana con parciales de 6-3 y 6-1. En otro partido entre Donaldson de Estados Unidos y Ebden de Australia, final fue 6-3 y 6-1 para el estadounidense. Otro partido que tuvo a Harrison de Estados Unidos contra al argentino Schwartzman, pues los parciales fueron 6-3, 5-7 y 6-4 para Harrison de Estados Unidos. En otro partido, Thiem de Austria, le gana 6-2 y 6-3 a Shapovalov de Canadá. Otro partido que ya también terminó con parciales de 7-6 y 6-3 gana Zverev de Alemania contra Gochowski, también el alemán. En otro partido que ya también terminó, López le gana a Kokkinakis de Australia, le gana 6-3 y 6-4. Y en un partido que se está jugando ahorita, que está en el primer set, Anderson de Sudáfrica le gana 3-1 a Manarino de Francia. Después de este partido, a las 9, tiempo de Acapulco, se enfrentará Del Potro contra Ferrer en un partidazo entre mejor jugador de arcilla, Ferrer contra Del Potro. Ya veremos quién gana este partido. Muy interesante, todavía no se sabe. Digo, porque Del Potro también es buen jugador. Bueno, y pues ya nada más para acabar el programa, les tenía una nota sobre Kirk Cousins de los Washington Redskins, que todavía no se sabe dónde va a terminar como quarterback, ya que ya no será parte de los Redskins. Pero se están preguntando qué equipo, si vale la pena haber pagado, o sea, puede ser que acaben pagando $100 millones para contratarlo. Todos se preguntan, ¿vale la pena? ¿Vale la pena que paguen tanto por un jugador que no se puede quedar en su equipo? No sabemos. El talento lo tiene, no sabemos si tiene el talento de $100 millones, eso sí no es cierto. Otra nota que tengo rápidamente, porque pues ya se nos acaba el tiempo. John Elway de los Denver Broncos estará visitando a los jugadores. Ya ves que hacen unas visitas antes de que sea el draft colegial. Invitan a ciertos jugadores a que vayan a entrenar y a ser vistos por, por los visores que ellos tienen dentro de su propia cancha. Y van a invitar a un quarterback de Oklahoma llamado Baker Mayfield. Este es un jugador que ganó el Heisman Trophy y puede ser uno de estos jugadores que no se sabe qué esperar, qué se puede esperar de él, porque es un jugador relativamente chaparro comparado a otros quarterbacks. Sería uno de los más cortos en estatura, pero bueno, tiene 6 pies 1 pulgada, entonces realmente así como que chaparro no es. Pero bueno, esa es una de las preguntas que tienen los jugadores, si es que valdría la pena escoger a alguien de ese tamaño o si esperarían a alguien más grande todavía para que puedan ver por encima de la línea ofensiva, que generalmente también son personas muy altas. Lo que decía el güey es que realmente hay muchas cosas dentro de lo que pasó con ese jugador que le hicieron pensar dos veces a los equipos y quisieran escogerlo como quarterback. Lo que pasa es que dijo varias cosas que no debería de haber dicho. Y bueno, el punto es que parece ser que el güey entiende su pasión, entiende que a veces se salen cosas que tal vez después nos arrepentimos de haber dicho, y puede ser que le dé un chance de ser el escogido por los Broncos, ya que los Broncos es uno de los 4 o 5 equipos que necesitan escoger un quarterback en su primera exposición a los jugadores del draft, y bueno, en la primera ronda, eso me refiero. Y no sé si los cogerán, no sé si habrá algo serio ahí, o si es que nada más está buscando que otros equipos lo escojan a él mientras él va y escoge a alguien detrás de los que son candidatos para ser escogidos 1, 2, 3 en el draft colegial de este año. Y bueno, con eso terminamos el día de hoy el programa. Esperamos que les haya gustado y que vean mucho deporte este fin de semana. Nos vemos el siguiente miércoles a las 8 de la noche. Esto fue Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Nos vemos, bye. Lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Estás escuchando Sexy Love Radio, lo que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.